ya tumbar la casita, que piedra por piedra hice para ti. Voy a tumbar la casita, ¿para qué la quiero si ya te perdí? Con cada piedra que tumbe, con cada piedrita de cada pared, quiera Dios que hoy se derrumbe adentro de mi alma tu imagen también. Ni que tu recuerdo.